casada con otro y queriéndome a mí. Entonces, ¿cómo puedes fingir así, viviendo con otro y queriéndome a mí? No quiero volver a tocarte, ni tan siquiera las manos. No quiero mirarme en tus ojos, pues ahora ya son de otro. Si nuestro amor fue tan grande, no queda sin olvidar. No quiero ser un cobarde, ni el destructor de un hogar. Son de otros.